আপনার গগন আয়েছে কই নিলেন ওয়েন্টা সাহেব তো মায়া মানারে তার নিলেন معلي بيت سيليا منهري على خد المحروم بصلاتك ارفع شيليا منهري لوجع والهموم من بركاتك قدام جسدك صلينا وطلبنا شفاعتك